partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Y cómo extrañábamos darle los buenos días. Parece que fuera un siglo y hace poquito que estuvo con nosotros Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás? Hola, Ángeles. Hola a toda la audiencia. Bien. Ocupado con trabajo y después claro. Me agarró una situación ahí de la culebrilla, que es como el herpes zóster y eso es muy doloroso y bueno, todavía sigo con esa situación, pero aquí estamos ya listos, sobre todo porque la ocasión desafortunadamente pues amerita que estemos aquí hablando del tema tan terrible que sucedió hace 9 años. Con la desaparición de los normalistas, de los 43 normalistas, y el asesinato de algunos de ellos también, que se encontraron sus cuerpos. Y también hace 9 años, asesinaron a unos jóvenes de un equipo de tercera división, los Avispones de Chilpancingo, a los que pues también, simplemente por ser jóvenes, ir en un camión, la orden de estos grupos criminales pues era asesinar a todos, o secuestrar a todos los jóvenes que anduvieran en la vuelta. En ese momento, y a estos muchachos también del equipo los asesinaron. Son 9 años. Hoy son 9 años ya de este crimen de Estado. Fue el Estado. Lo que sabemos hasta el día de hoy, conocemos los hechos, cómo sucedieron hasta una parte. Hay otra parte en la que ya hay mucha confusión, pero es una confusión que fue hecha por las propias autoridades durante las primeras semanas de este atentado, de este crimen contra los estudiantes. Recordar a la audiencia, hace 9 años, los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en el estado de Guerrero, en Ayotzinapa, fueron a manifestarse a la ciudad de Iguala, Guerrero. Los jóvenes de las normales rurales en México son políticamente muy activos y son socialistas. Se identifican, las organizaciones son clasistas, son combativas, se identifican como las organizaciones de estudiantes de las normales rurales, se identifican de izquierda. Esa ha sido una realidad desde que se formaron las normales rurales. Se formaron allá en las épocas del caradenismo, a fines de los años 30, con el objetivo de formar maestros rurales en escuelas rurales que pudieran desarrollar esas áreas. Ahí en los años 30, fines de los años 30, déjenme les comento brevemente, ¿no? México terminaba la revolución, concluía con el gobierno de Lázaro Cárdenas, concluía el periodo revolucionario y empezó el periodo de la construcción de una nación con una nueva constitución. La reacción se enquistó muy fuerte en ciertas zonas rurales. Los cristeros, hubo una guerra en México, de hecho, con la Iglesia Católica Mexicana, contra la Iglesia Católica Mexicana, que organizó, sobre todo en comunidades rurales, a la población campesina para protestar contra la nueva constitución. Entonces, los más afectados contra los que se cebaban los cristeros y estos grupos reaccionarios era principalmente con los maestros rurales. A partir de esa experiencia es que el gobierno y ellos mismos, a través de las organizaciones y los partidos de izquierda en ese momento, se organizan y comienzan a construir estas instituciones como las normales rurales. Pero ya de origen, este es el origen del por qué se organizan los profesores rurales en estas instituciones. Este es el origen, es un origen de lucha de clases, ¿no? Completamente claro. Bueno, durante los años 40, 50, 60, siempre estas normales rurales fueron la vanguardia, o han sido la vanguardia de la izquierda en el país, y el Estado se ha cebado contra ellas. Hace 9 años, estos jóvenes estaban protestando en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la serie de reformas educativas neoliberales que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba empujando, que los iba a afectar particularmente a ellos. No es que no afectara a toda la población estudiantil o el profesorado en el país, sí, claro que los afecta, pero particularmente los primeros en desaparecer iban a ser las normales rurales y los estudiantes de las normales rurales. Esos eran los primeros contra los que se iba a cebar esta reforma. Entonces, estaban protestando en contra de estas reformas neoliberales. No eran los únicos en el país que estaban protestando, por ahí algunas otras secciones sindicales en el estado de Oaxaca o en Chiapas, del sindicato de maestros de las secciones combativas y clasistas, también protestaron y protestaron muy duro, y también contra ellos se cebó el Estado. Entonces, quiero dar el contexto en el que se dio esta desaparición de los estudiantes. Se da en un contexto de lucha, en un contexto de lucha de clases muy fuerte, en donde hay protestas en todo el país, en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, muy fuerte por parte de maestros y estudiantes de normales rurales, sobre todo en zonas rurales del país o ciudades medianas y pequeñas. Entonces, ese es el contexto en el que se da, ¿no?, esta situación. Los claro. estudiantes van a la ciudad de Iguala, y en la ciudad de Iguala entran a la central de camiones, de autobuses, y deciden tomar unos camiones. Esto es una práctica común también entre los estudiantes de las normales rurales y de los que protestan en el sur sureste del país. Es una práctica común a la que el Estado obliga, porque por ahí también se ha intentado desvirtuar que estaban robando. No, para nada, en lo absoluto, no lo roban, porque de hecho, después que termina la protesta, los camiones se dejan en una zona y las empresas van y recogen su transporte. Solamente se utiliza para el transporte porque no se tienen los recursos para hacer el transporte. Es a lo que nos obliga el Estado. Entonces, los jóvenes entraron a la central de autobuses de Iguala y abordaron estos camiones, y se iban hacia la movilización que estaba ya programada. Lo que sucedió fue que un grupo de delincuencia organizada que se llama Guerreros Unidos, hay que también explicar a la audiencia, en el estado de Guerrero, el estado de Guerrero es uno de los principales productores de droga del mundo. Amapola, anfetamina, marihuana, es uno de los principales, por lo menos el estado de Guerrero en sí mismo es uno de los 5 productores de marihuana, de amapola, de anfetamina, del mundo. Entonces hay muchísimos intereses de grupos de la delincuencia organizada y están muy bien coordinados y muy bien organizados en el estado de Guerrero, como en casi ningún otro estado. El estado de Guerrero tiene muchas bandas de paramilitares que controlan regiones enteras del estado, con básicamente población esclava, que trabaja con campos de exterminio que se han comprobado, que trabajan este tipo de enervantes para después exportarlos hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Entonces, esto es el estado de Guerrero, ¿no? Este es el contexto histórico, este es el estado de Guerrero y este es el clima político que hay ahí. Las autoridades del estado de Guerrero, poco más, poco menos, la mayoría de ellos están al servicio de la delincuencia organizada. Y esto que estoy diciendo, existen todas las pruebas que hay, tanto públicas como privadas. Ustedes lo pueden comprobar en los medios, incluso ya es algo muy conocido. No se oculta, no es un rumor. Bueno, estas son las autoridades del estado de Guerrero, o estas eran las autoridades del estado de Guerrero en ese momento, hace 9 años. Entonces, cuando los jóvenes van a tomar los camiones para ir a la movilización, se coordina un grupo de delincuentes, los Guerreros Unidos, se coordina otro grupo de delincuentes, los Ardillos, con la policía municipal de Iguala y con la policía estatal del estado, para secuestrar a los jóvenes. Y es en ese momento, en esa tarde-noche, cuando tanto la policía estatal, municipal, como los grupos de delincuentes se coordinan para secuestrar a todos los jóvenes que anduvieran en la vuelta en la noche, como si fuera un toque de queda impuesto por paramilitares, bueno, una situación idéntica. solamente que coordinados con la policía estatal y con la policía municipal. Se detienen los autobuses, por otro lado de la ciudad se ataca este autobús de los futbolistas de tercera división de los avispones, porque pues intentan pasar un retén, porque no son retenes oficiales, y les disparan y los asesinan a los futbolistas. A los jóvenes de la norma rural se les detiene y se les secuestran, se les lleva fuera de la ciudad en esos mismos camiones. Es decir, hay un operativo muy bien organizado por parte de la delincuencia organizada que está en constante comunicación con la policía estatal y con la policía municipal. Entonces, hasta ahí todo esto lo conocemos con pruebas públicas. Esto lo conocemos con pruebas públicas. Hubo alcaldes involucrados, ediles involucrados y altas autoridades del estado de Guerrero involucradas que al momento de estarse dando los hechos sabían lo que estaba sucediendo y no lo impidieron. Todo eso lo conocemos, ya es de público conocimiento y están las pruebas. Eduardo, ¿qué sucede después? Sí, dale. ¿Qué es lo que sucede después? Bueno, que en el estado de Guerrero hay una base militar muy importante, es una región militar muy importante que tiene presencia en absolutamente todos los municipios y todas las ciudades del estado de Guerrero. Lo que sabemos es que dentro de la normal rural había militares infiltrados. Y los debe haber y los sigue habiendo, seguramente, sí. como en cualquier movimiento social, que estaban enterados de lo que sucedía con detalle, minuto a minuto. Hubiera sido muy sencillo para las autoridades militares en la región detener ese operativo de la delincuencia organizada y de la policía y de las policías estatal y municipales, porque hubo varias policías municipales que se coordinaron. El ejército sabía, las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, porque era un operativo de gran envergadura donde hubo no solamente un grupo organizado, sino varios grupos de delincuencia organizada, varias policías municipales coordinadas y también agentes de las policías, de la Policía Estatal de Guerrero, coordinados con ellos. Entonces, sabemos que el ejército mexicano sabía al momento lo que estaba sucediendo, minuto a minuto. Hay pruebas de ello. Hay pruebas de que los infiltrados estaban pasando información al momento a la comandancia. Lo que hasta ahí llegamos, lo que no se ha podido comprobar o no han querido más bien comprobar por a quienes compromete, es esa información hacia dónde subía. Y esa información al momento, sabemos perfectamente bien, porque no somos niños, no somos tan inocentes, que esa información al momento llegaba hasta la Secretaría de Gobernación, inmediatamente al Ministerio del Interior. Una situación de tal envergadura no podía no llegar inmediatamente la información al Ministerio de la Defensa, al Ministro de la Defensa en ese momento, al Secretario de Gobernación y, por lo tanto, en ese momento, al Presidente de la República, que en ese momento era Enrique Peña Nieto. Claro. Sin embargo, las actuales autoridades, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es de otro signo político, no ha querido avanzar más allá de lo que avanzaron, de lo que se ha avanzado de manera privada, porque los padres de los normalistas desaparecidos han contratado investigadores, han contratado abogados, han contratado por sus propios medios, con ayuda de organizaciones nacionales, internacionales, personas que han donado, porque son padres de familia de muy escasos recursos, han contratado esa serie de investigadores, de forenses, y han llegado hasta tener toda esta parte de la verdad. El gobierno de Enrique Peña, vamos un poquito atrás otra vez, el gobierno de Enrique Peña, cuando toma la investigación al siguiente día, o sea, dejan actuar a estos grupos entre 24 y 48 horas, coordinados con policías municipales y por lo menos con omisión del ejército mexicano, los dejan actuar. Y cuando el gobierno de Enrique Peña toma las investigaciones, su único objetivo es desvirtuar, enredar los acontecimientos reales. Eso ya también quedó comprobado con la famosa verdad histórica que el procurador Murillo Karam, que por cierto está preso por la misma situación, impuso ante los medios de comunicación a la sociedad mexicana. La verdad histórica era que los jóvenes secuestraron los camiones, a los camiones los secuestraron la delincuencia organizada, la delincuencia organizada con algunos policías municipales y estatales coordinados con ellos que estaban involucrados en el crimen, deciden asesinar a los jóvenes y después los restos de los jóvenes son incinerados, los restos de las incineraciones son molidos, puestos en bolsas y echados a un río. Y hasta ahí, y esa es la verdad histórica, y por eso no se va a recuperar absolutamente a nadie. Y eso fue lo que, según la verdad histórica de Enrique Peña, sucedió. Hoy sabemos que eso no fue lo que sucedió. Esa famosa verdad histórica tiene muchos, muchos errores forenses. Esa famosa verdad histórica ya quedó comprobado que fue una narrativa inventada por parte de la autoridad, para, en primer lugar, taparse ellos mismos y para cerrar el caso rápidamente. Fue un invento. Entonces, la famosa verdad histórica fue un invento. Hasta ahí conocemos todo eso, pero lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es otro signo político y que llega con la esperanza de hacer transformaciones profundas en la sociedad, al menos eso es lo que él vendía en su campaña, después de pues ya casi 6 años de gobierno, 5 años de gobierno, no ha avanzado más allá de decir, sí, la verdad histórica no es tal, fue un invento. El procurador de la República en ese momento, Murillo Karam, era la única autoridad de alto rango federal que tuvo conocimiento y actuó con dolo, y nada más, hasta ahí llegó. La pieza que nos está faltando, y esto es algo ya muy evidente, la pieza que nos está faltando, la pieza que va a resolver todo este rompecabezas, es el ejército mexicano. Claro. Sin embargo, el ejército mexicano no ha colaborado, no ha querido colaborar y no se le ha dado la orden para que colaboren, porque el presidente de la República pues es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y basta simplemente con una orden del comandante supremo para que se abran los archivos y para que los militares asistan a declarar, ¿cierto? Eso sería solamente una orden del presidente, pero no lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no ha tomado decisiones en el caso de Ayotzinapa. Déjenme decirles que desde un principio, desde que era candidato y desde antes de ser candidato a presidente, bueno, él intentó ser candidato muchas veces, pero en su última candidatura, cuando era el líder del presidente del PRD y después el líder de Morena, nunca tuvo una buena relación con los movimientos sociales de izquierda, nunca la ha tenido. Y particularmente con los padres de los normalistas no ha tenido para nada una buena relación. Incluso como candidato en campaña tuvo por ahí algún altercado con algunos de los padres de los normalistas. Nunca ha habido una buena relación con ellos. Nunca ha habido una buena relación del observador y su movimiento con las organizaciones de izquierda y es por lógicas razones no la va a haber, ¿no? El gobierno de López Obrador no quiere tocar a las Fuerzas Armadas, no quiere involucrarse en ese tema porque depende mucho de las Fuerzas Armadas. Ha dependido durante los últimos 5 años muchísimo su gobierno de las Fuerzas Armadas, ha dependido muchísimo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no quiere abrir los archivos del campo militar número 1, no quiere meterse en ese tema, y la verdad es que no ha avanzado. Todo lo que conocemos hasta ahora ha sido porque los padres de los desaparecidos, con sus propios recursos o presionando muy fuerte a través de las organizaciones, de su propia organización, han logrado que esta verdad se sepa a medias. Pero lo que correspondería, la pieza que falta para conocer ¿qué fue lo que en realidad sucedió hace 9 años? La tiene el ejército mexicano y el gobierno actual no ha querido y no va a querer tampoco entrar hasta allá. Y la parte de los responsables políticos, que sería el expresidente de la República, Enrique Peña, y el señor Osorio Chong, que era su ministro del Interior, secretario de Gobernación, a ellos no se les ha tocado. Es decir, el gobierno de López Obrador decidió que no iba a subir más allá del procurador Murillo Karam, que está preso, el ex procurador Murillo Karam, que está preso. Hasta ahí va a llegar la responsabilidad política y no van a tocar al ejército mexicano, más allá que hay indicios y que hay pruebas que hubo militares que participaron, y es algo que se esperaba en un tipo de operativo de esta naturaleza y de este tamaño que llevó adelante la delincuencia organizada para secuestrar a más de 20 camiones, más de 43 jóvenes, asesinaron otros jóvenes, pusieron retenes por todo el estado, se coordinaron, se conocen las comunicaciones entre los policías y los delincuentes, incluso bandas de delincuentes que están en guerra, en ese momento se coordinaron para hacer este operativo. Era imposible, es imposible que la región militar del estado de Guerrero no conociera de los hechos. Es imposible que no lo conociera. Sin embargo, alguien dio la orden de, por lo menos no actuaron. Si estuvieron directamente involucrados los militares en el asesinato, en la desaparición, en la tortura, bueno, eso no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos una certeza es que hubo por lo menos omisión por parte de las Fuerzas Armadas, que conociendo al momento lo que estaba sucediendo, decidieron no intervenir. Y si hubieran intervenido, esto no hubiera sucedido, porque las Fuerzas Armadas hubieran podido intervenir con mucha fuerza, como lo han hecho en otras ocasiones, y hubieran podido detener el operativo de estos criminales y de la policía estatal, que terminó con la desaparición de los jóvenes y el asesinato de algunos otros jóvenes. Sí. Las Fuerzas Armadas podían haberlo hecho. Y nosotros, como les digo, no nos chupamos el dedo, sabemos que al momento de que estaban suscitándose estos hechos, por lo menos el secretario de Gobernación tenía información al momento, al detalle de lo que pasaba. Es imposible que una situación que se estaba dando de esta naturaleza no llegara en ese momento, aparte con la comunicación actual, ¿no? Que es inmediata. Por allá hace algunos años, bueno, se tardaba un poquito más, y ni tanto, pero en este momento sería inmediato. El secretario de Gobernación y el secretario de la Defensa no supieran al momento de lo que sucedía. Y como ellos sabían al momento de lo que sucedía, es también muy difícil de creer que no se lo estuvieran comunicando directamente al presidente en ese momento, Enrique Peña. Así que de aquellos no nos sorprende, pues siempre han sido unos criminales, unos zampones, Murillo Karam, Enrique Peña, todo el grupo Tlacomulco. Lo que nos sorprende y nos entristece de verdad es la actitud del actual gobierno de López Obrador, que no solamente encubre la verdad de la participación de las Fuerzas Armadas, sino también por favores y prebendas político-electoreras nada más, también encubre a Enrique Peña y a Osorio Chong y a todo el grupo Tlacomulco, que por cierto le acaban de entregar el gobierno del Estado de México a Morena en un acto, en una elección, la elección de Delfina Gómez, en donde fue todo el grupo Tlacomulco, fue el presidente de la República, se abrazaron. Hoy ya antiguamente Carlos Salinas era el innombrable, hoy ya López Obrador se refiere a Carlos Salinas como el licenciado Salinas. Entonces, mucho ha cambiado, y eso es lo que más nos duele. No nos sorprende lo que sucedió con Enrique Peña, era un criminal, es un criminal, todo el grupo que lo rodea son unos criminales. No nos sorprende que lo que ellos hayan hecho. Lo que duele es lo de ahora. Ayer hubo una reunión, por lo que vimos, donde estaban los familiares y los recibió una delegación del gobierno. No estaba el presidente, no estaba el secretario de Defensa, ni otras autoridades principales. Y dicen que fue una reunión larga, pero que los familiares salieron decepcionados, diciendo que no estaban las respuestas que les habían prometido y que están analizando ahora si siguen o no en diálogo con el gobierno. Van a hacer un plantón en el campo militar 1A, que supongo que están con eso señalando responsabilidades, y que hoy que va a haber una marcha, ahí van a dar una posición. Creo que va a ser importante lo que ellos puedan decir hoy en esta actividad, porque además en esa salida de la reunión, uno de los padres dijo que el gobierno federal, está protegiendo bastante al ejército. Así es. Hoy va a haber una movilización muy grande en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades. Estas reuniones con el gobierno federal pues no llegan absolutamente a nada, porque el gobierno federal no quiere llegar más allá de lo que ya llegó. López Obrador ya va de salida y ya marcó la línea. Hasta acá va a llegar su gobierno respecto al tema de Ayotzinapa. La responsabilidad política le correspondió al ex procurador Murillo Karam, es decir, no va a tocar al grupo Atlacomulco de fondo, no va a tocar al expresidente Enrique Peña, no va a tocar de fondo al ex secretario de Gobernación Osorio Chong, a ellos no los va a tocar. La responsabilidad política va a llegar hasta el ex procurador. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, la responsabilidad política va a llegar hasta el ex procurador. La responsabilidad va a llegar hasta las policías estatales y municipales, que hoy esos grupos políticos perdieron las elecciones hace ya unos años en el estado de Guerrero. Algunos de ellos están presos, otros fueron asesinados. Este caso es tan fuerte que o muchos de los que se involucraron a nivel local están presos o están asesinados a nivel local. Entonces quieren dejar simplemente esto como, bueno, fue una bronca local en el estado de Guerrero debido a la descomposición política del estado. Hubo un contubernio entre las autoridades municipales y estatales con la delincuencia organizada. Las policías, tanto estatales, la policía estatal como policías municipales se coordinaron con grupos políticos locales, pero nada más fue un tema local en donde participó por omisión un funcionario federal. El expresidente de la República no sabía absolutamente nada. No sé, en la historia de López Obrador y de gobierno de López Obrador, Enrique Peña se habrá enterado en el noticiero de la mañana al otro día de lo que pasó, igual el de Gobernación, igual el ministro de la Defensa. Según esto, pues hasta ahí ellos no se involucraron, no supieron nada hasta el otro día. Y el ejército mexicano, pues el ejército mexicano jamás supo tampoco nada. Tiene una base militar enorme, inmensa en el estado de Guerrero, con miles de efectivos, pues ahora sí que al reverendo pedo, ¿no? Porque si no se enteran de lo que está sucediendo allí, pues entonces no se enteran de absolutamente nada. Eso no es verdad. López Obrador ya marcó la línea. Al ejército no se le va a llamar a cuentas. Y no se le va a llamar a cuentas porque seguramente muchos militares activos que participan en el gobierno estuvieron involucrados, porque por ahí si estuvieran ya en retiro, si hubieran pasado ya muchos años, a lo mejor sabríamos un poco más, pero como siguen involucrados, siguen participando en política y son el sostén de Morena en muchos estados y en muchos sentidos, pues no los van a tocar. Esa es la única razón, y la razón política por la que no va a tocar a Enrique Peña y al grupo Atlacomulco es porque, como vimos en las últimas elecciones del Estado de México y como hemos visto en las votaciones del Congreso, pues le siguen siendo muy rentables políticamente a Morena. Así que los estudiantes de la Normal Rural desaparecidos, los jóvenes asesinados ese día, pues simplemente lo que hizo el actual gobierno, tristemente lo digo, pues fue lucrar políticamente con ellos. Los anteriores, Enrique Peña y ese grupo, entreveraron las cosas para protegerse de unas posibles situaciones legales. De hecho se protegieron porque tantos involucrados, solamente uno está preso de los altos funcionarios, bueno, pero ellos se protegieron, fue ganancia, no están todos presos. Y Andrés Manuel López Obrador y su grupo lo que hicieron, bueno, fue ponerle precio político a todo esto y lucrar políticamente con todo esto, pero justicia y verdad no la vamos a tener con este gobierno. Muy bien, Eduardo, estaremos atentos a lo que pase en la marcha que va a haber hoy. Cualquier cosa te consultamos. Te agradecemos muchísimo por esta columna de hoy, que era muy importante que estuvieras, porque recordamos además en su momento todo el seguimiento que vos hiciste, y nos vamos contentos de que la semana que viene te tenemos de nuevo. A la culebrilla esa le vamos a dar con lo que tenga, para que tenga seguro, y para seguro que guarde. Que sí, seguro que sí. Muchas gracias, cuídense, estaremos pendientes de lo que suceda informando. Que estén bien. Un abrazo grande, saludos a Graciela. Abrazo. Chao, chao. Gracias, chao.